con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Aquí estamos para compartir la actualidad. Empezamos dando cuenta, en primera instancia, de la última hora sobre la tragedia en Valencia. Decirles que continúan los cambios en el gabinete del gobierno del presidente de la Generalidad, Carlos Mazón. Y atención a este dato, faltan más de 6.000 viviendas para realojar a los afectados de la Dana en la parte de la Horta Sur. A todo esto hay que abonar que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán este martes Utiel y Chiva, que quedó pendiente tras la accidentada visita del primer día. Recordemos cuando en primera instancia estuvieron en Paiporta, fueron atacados junto al presidente del gobierno y al presidente autonómico. Continuando con más de la actualidad, tenemos que destacar que la delegación del gobierno recuerda que es la fiscalía quien ordena la realización de pruebas de determinación de edad. Esto en materia de inmigración. El tema que tiene que ver con los menores, mientras la ministra encargada del ramo de inmigración, Elma Sainz, apela a la solidaridad tras la indignación de la Comunidad de Madrid por el aumento de plazas para migrantes. Siguiendo con más temas del día a propósito de inmigración, hoy estaremos abordando el impacto económico de la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera en España. Atención, les podemos anticipar que es de 17.000 millones de euros, un 1,3% del Producto Interior Bruto. Del ámbito internacional, destacamos que la guerra de Ucrania llega a los 1.000 días y hay tensión mundial por el uso de misiles de largo alcance de Estados Unidos dentro de Rusia, una decisión política de peso con una influencia limitada en la guerra de Ucrania. Seguimos compartiendo la actualidad del otro lado del Atlántico y también, esto mejor dicho, lo que tiene que ver las relaciones de Europa con América Latina. La Unión Europea estudiará sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Nuevas sanciones. También tenemos para notar que legisladores de Estados Unidos aprobaron una ley bipartidista que prohíbe contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro. Es el Café Mañanero, es el repaso de la actualidad que también nos lleva a los deportes. Tenemos jornada de eliminatorias suramericanas, la número 12 concretamente. Atención a los compromisos: Bolivia-Paraguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, Venezuela y Brasil, Uruguay. Partidazos. Y también tenemos que registrar la victoria en el torneo de la Liga de las Naciones de España. Ha cerrado España 2024 con una victoria, 3-2 ante Suiza. Espectacular la selección española, que recordemos es la vigente campeona de este torneo y también este año se coronó campeona de la Eurocopa. Espectacular la roja. En el apartado musical tenemos una canción para acompañar en este día, el 19 de noviembre. 19 de noviembre, escuchen bien. Es la canción de un artista que fue homenajeado en la reciente edición de los Latin Grammy, que apenas se celebraron la semana anterior, merecidamente, de verdad. Carlos Vives recibió ese reconocimiento. Repito, los Latin Grammy 2024 fueron en su honor para toda una leyenda en la música latina. Carlos Vives. Nos quedamos entonces con esta canción que nos sirve de banda sonora del día de hoy en el calendario 19 de noviembre. Después de tanto sufrimiento, llevo veo al cielo tu retrato. Feliz día y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. En breve estaremos repasando este y estos y otros temas. Es el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y Castellón. Igualmente a través de internet latinosfm.es. También estamos en diversas plataformas por todos lados. Y recuerden, en Latinos Televisión, Latinos FM. Noviembre, después de tanto sufrimiento, llevo al cielo tu retrato y me declaro libre como el viento. Ya me siento renacer, ¿cómo pudo suceder? Yo que estaba mal herido, con el corazón partido y a punto de fallecer. Y tú irrumpiste vencedora cuando viste la insolencia. Defendiste mis fronteras y clavaste tu bandera pidiendo mi independencia. No había nada que perder, te lo quiero agradecer. Yo seré tu fiel soldado, tú serás mi día de fiesta y siempre te recordaré. Y cada 19 de noviembre, grito de mi independencia. Rock and roll a partir de nuestras raíces, así que gracias, esto es para mi país Colombia. El capítulo que él escribió en nuestro corazón como artistas es imborrable. Yo a Carlos lo amo mucho, él es el amor de nuestra tierra. Estamos celebrando al papá de los pollitos. Todos podemos aprender de Carlos. En España no se había escuchado nunca vallenato, no se había escuchado nada de Colombia, y tú fuiste el primero. primero. Gracias por tu champeta, tu vallenato, tu cumbia. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Y es que con tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero agradecerle a mis papás porque me regalaron la música, me contagiaron de la magia de la provincia, porque sigo creyendo que en la música están las ideas para poder vivir unidos en la diversidad. Muchas gracias, Miami. Los quiero. I love you, Miami. Mil felicidades al maestro Carlos Vives. La verdad es que son muchos los elogios. Please welcome the 2024 Latin Recording Academy Person of the Year, Carlos Vives. Sin importar el tamaño y su nivel, están aquí celebrando a nuestra persona del año y compartiendo con el Estado. Gracias a nuestros siete profes. Person of the Year, John Bon Jovi. Music unites and brings people together from around the world. One of the greatest joys of my career has been the chance to travel through Latin America, experiencing the warmth, the passion, and the incredible spirit of its people. Carlos, for decades, you have embodied this spirit, and you've used your voice for creating a better world through your music. Your legacy reaches far beyond the stage, making an impact not only in your community, but around the world. And that's one of the many reasons that you are so deserving of this award. It's my privilege, from one person of the year to another, to acknowledge you as this year's Persona del Año of the Latin Recording Academy.

Ya está en España Latin Móvil. Latin Móvil. La señal que nos une. La fibra más rápida con triple cobertura en señal móvil. Para que no pierdas la comunicación en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia. Latin Móvil. Latin Móvil tiene los planes más económicos y el mejor servicio, incluyendo llamadas gratis a Latinoamérica. Latin Móvil. Latin Móvil. Con más de 100 canales de televisión en su plataforma. Latin Móvil también es seguridad. Con ADT, el sistema líder en el mundo. Conéctate en latinmobile.com y a través del 603-1113-23. 603-1113-23. Latin Móvil. Latin Móvil. Conexión que nos une. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a igualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Igualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Canela Discoteca. Cada fin de semana una rumba diferente. Viernes, entrada gratis hasta la 1:30. Por la compra de una botella te regalamos media hasta la 1:30. Pista 1. ¡Qué chimba de viernes! En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Stalin. Pista 2. Fotoplac. El show de la foto más loca de la noche. En cabina, DJ Flow. Sábado, continuamos con la mega rumba. En la pista 1, Punta versus Cumbiatón. En cabina, DJ Asdrúbal Arrieta y DJ Stalin. Pista 2, un perreo a poca luz. Party Globos Crazy. Shot a la mesa más hot de la noche. Reservas 643-4298-74. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus. Le digo al novio que se iba a dormir ya, pero su amiga le dañó la mente. Las 2:30 Restaurante Yacaré. Exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar. Amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999. Y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la última hora en lo que tiene que ver con la tragedia. Para empezar, destacamos los cambios en el gabinete de Mazón. El presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado este lunes el cese de Nuria Montes como consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, cargo que recaerá a partir de ahora sobre Marian Cano García, presidenta ejecutiva de la patronal del calzado en Valencia. Montes fue duramente cuestionada por el tono que empleó en los primeros días de la crisis para hablar de los familiares de las víctimas de la Dana y el acceso al pabellón habilitado como morgue en la Feria de Valencia. Por otra parte, también tenemos que destacar el número de viviendas, atención, que se necesitaría. 6.000 viviendas para realojar a los afectados de la Dana de la Horta Sur. A todo esto hay que añadir que los reyes Felipe VI y Leticia van a visitar este martes Utiel y Chiva, que quedó pendiente de la primera visita que hicieron los monarcas a la zona afectada. Fue la accidentada visita de los reyes en aquel entonces a Paiporta, epicentro de la tragedia. Y sobre las cifras precisamente de la tragedia, decirles que se mantienen en 219 las víctimas mortales, 11 desaparecidos, y se cuantifican los daños. Apenas está en el periodo de cuantificación de los daños materiales, que son cuantiosos. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de los temas en materia de inmigración. Por cierto, hoy tendremos a la abogada Luz Piedraíta, como es costumbre, todos los martes, dando cuenta de la asesoría jurídica. Ahora vamos con una noticia muy importante, un dato a tener en cuenta. El Café Mañanero es inmigración. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, conocido como OBRSACE, ha publicado este lunes el informe Análisis del Impacto Económico de la Discriminación y la Desigualdad entre la Población Autóctona y la Extranjera Residente en España, que estima, atención, en 17.000 millones de euros, un 1,3% del Producto Interior Bruto, el coste de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera en España, tomando como base los datos del año 2022. El estudio realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Maía y Eva Medina, y cofinanciado por la Unión Europea, divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral, 12.300 millones de euros, o el 1% del Producto Interior Bruto, y el educativo, 4.800 millones de euros, o el 0,36% del Producto Interior Bruto. Esta evaluación, en términos económicos, se apoya principalmente en la cuantificación del valor de los salarios de estas personas que dejan de percibir por razón de la discriminación. Hay que decir que el gobierno de España trabaja en la promoción e implementación de diferentes medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan a España. Una de las herramientas principales es la aprobación en los próximos días de la nueva reforma del reglamento de la ley de extranjería, con el objetivo fundamental de facilitar todas las garantías jurídicas, las vías regulares para personas migrantes y lograr así su integración en la sociedad, según se desprende de un comunicado de prensa que comparte el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esa es la noticia más importante en materia de inmigración que tenemos hoy para compartir. Este dato. El Café Mañanero es inmigración. Continuamos compartiendo el Café Mañanero, efectivamente. Llegamos al día 1000 de la guerra de Ucrania. Escuchamos distintos análisis hoy, viene marcado precisamente por los análisis el impacto de la guerra. Pero más allá del impacto en general es la tensión mundial que hay ahora mismo con el anuncio por parte de los Estados Unidos de que Ucrania puede utilizar unos misiles de largo alcance que le ha suministrado. Son 1000 días de una guerra que ha cambiado, que ha destruido físicamente buena parte de Ucrania, y los planes de vitales de millones de ucranianos y ucranianos. Sí, de ucranianos. Más adelante vamos a estar repasando las cifras de la guerra, pero de momento nos detenemos en el nerviosismo, la preocupación a nivel internacional por el uso de Ucrania de esos misiles de largo alcance, porque estaríamos hablando ya de un impacto a nivel internacional más allá de las consecuencias que se conocen. Se está hablando también de la entrada en la guerra, en ese conflicto, de 10.000 soldados de Corea del Norte en Kursk, que ha provocado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, haya autorizado a Ucrania a usar esos misiles de largo alcance. El Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. Y ya está con nosotros Carlos Angulo. Vamos a compartir el calendario. Atención, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes. En este martes 19 de noviembre, recordamos el día de hoy que se conmemora el Día Mundial del Ajedrez, uno de los deportes más conocidos y, por supuesto, de las técnicas más antiguas que existen entre las lo que tiene que ver con los juegos de mesa, mientras que el 19 de noviembre, a su vez, hoy es el Día Internacional del Hombre, y recordamos, a su vez, que hoy es el Día Mundial del Retrete. También realmente lo que tiene que ver no es tanto con el retrete, sino con la manera del saneamiento de las aguas y el tratamiento justamente de los desechos. Entre los días de hoy, recordamos entre las efemérides y los aniversarios que fue un 19 de noviembre cuando nació la ganadora del Oscar, Jodie Foster, quien dio uno de los grandes giros en la historia del cine al protagonizar la película Taxi Driver con apenas 13 años de edad. El día de hoy celebra ya 62 años, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y tenemos, por otra parte, jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, felicitar también entonces a todos los jugadores de ajedrez. Hoy es el día, Día Mundial del Ajedrez. Sí, bueno, vamos entonces. Vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la programación de las eliminatorias, sin perder de vista la actuación de España en el torneo de Nation League. Una victoria para cerrar todo un año inolvidable con títulos. Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día tenemos. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que viene por aquí con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en donde esta noche tenemos crujientes encuentros. Uno de ellos, nada menos que el de Colombia-Ecuador. Una Colombia que quiere reivindicarse ante su afición en Barranquilla, ante una crecida Ecuador que viene peleando posiciones y se acerca muy peligrosamente a desbancar inclusive a la misma Colombia. Tremendo partidazo, los que esperamos ver también entre Brasil y Uruguay. Una Brasil que viene dolida de haber empatado con Venezuela 1-1 y una Uruguay que viene crecidísima después de haber vencido en extremis a la selección colombiana 3-2. Continuamos con las alineaciones, posibles alineaciones de los diferentes encuentros: Colombia-Ecuador, Bolivia-Paraguay, Argentina-Perú, Brasil-Uruguay y Venezuela-Paraguay. Asimismo tenemos la Nations League, porque en el día de ayer se gestó la sexta jornada de seis, y en donde ya prácticamente España ya estaba clasificada, pero quería asegurar esa primera posición, venciendo a una Suiza que lo dio absolutamente todo. Y para hoy tenemos más encuentros de la Nations League, y en donde se verán las caras nuevamente. Bueno, perdimos a Adolfo Jiménez del Río. Nosotros que avanzamos aquí en el Café Mañanero, también tenemos música para compartir. Hombre, estamos a las puertas de la temporada decembrina. Navidad que asoma, y también los artistas latinoamericanos que van enfilando su repertorio hacia esta hermosísima época. Es el caso de Ana del Castillo, que por aquí nos comparte una canción. Se llama El Diciembre de mi Vida. Ana del Castillo y Sergio Luis. Bueno, a ver qué nos traen por aquí. Tú dices. A ver qué dice El Diciembre de mi Vida. ¡Vamos, Checho! El rey. Ella llegó, gustó y se quedó en mi vida. Y ahora no la saca nadie. Ella llegó, me gustó y se quedó en mi mundo. Yo no me cambió por nadie. Llegaron las mejores vacaciones. Sigue del valle de mujeres lindas. Se enamoraron muchos corazones. Pero a mí me tocó la más bonita. El mejor diciembre de mi vida fue haberte conocido. Soy el más afortunado de los hombres. Acabó la duda, de querer solamente a una. El resto de mi vida es tuya, es verdad, no es una locura. No sabes cuánto te he besado, aunque sueño, pero lo hago. Simplemente es inevitable, este amor no lo ataja a nadie. Solo a Dios que está de mi parte. El mejor diciembre. Estamos lejos, que estemos tan lejos. El diciembre de mi vida, el mejor diciembre de mi vida fue haberte conocido. Ella es Ana del Castillo. Estuvimos compartiendo con ella en la pasada edición de los Latin Grammy que se celebraron en España, en Sevilla, no la reciente edición que se llevó a cabo en Miami. En aquel entonces estuvo Ana del Castillo nominada y además se permitió incluso entregar varios reconocimientos. Hay quienes dicen que en sus manos, o mejor dicho, en su voz, está el futuro de la música vallenata. se prepara para el relevo generacional. ¡Te amo, Rosita! Soy el más afortunado. El diciembre de mi vida. Toda la música aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Ana del Castillo sonando en Latinos FM. El mejor diciembre de mi vida fue haberte conocido. Escuchas El Café Mañanero. Viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Avanzamos en El Café Mañanero. Y lo hacemos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, Patacón Tostado, gastronomía colombiana. Patacón Tostado desde las 9 de la mañana. Y aquí está el tema político del día. Afirmación en el día de ayer por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de que utilizará a las Fuerzas Armadas e invocará una figura conocida como Emergencia Nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados. Y es que Trump confirmó sus planes en el día de ayer en su red social Truth Social, en la que reaccionó con un cierto a una publicación del activista conservador Tom Fearon, quien este mes había asegurado que la nueva administración estaba preparada para declarar una emergencia nacional y usar activos militares para llevar a cabo dichas deportaciones. Y es que la campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral. Y es que para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencia Nacional de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿los inmigrantes indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos son realmente una amenaza para la seguridad nacional en Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿esa fuerza de trabajo que está generando el crecimiento económico de los Estados Unidos es muy cierto que es parte de la inmigración y quizá de muchísimos inmigrantes indocumentados saldrán de esa fuerza de mano de obra tan necesaria para el crecimiento de este país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día en el Café Mañanero. Continuamos. Y en este caso abordando también temas que tienen que ver con la actualidad, el análisis de la actualidad. ¡Escuchas Latino! Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Tema de conversación en el Café Mañanero. Estamos viendo cómo el gobierno valenciano sigue remodelando, haciendo reajustes en su gabinete. Recordemos el más reciente que se registra es la incorporación, repito, de alguien de plena confianza del presidente Carlos Mazón. Y a nivel nacional, encontramos también que el presidente Pedro Sánchez se sigue moviendo para lograr que Teresa Rivera tome posesión como vicepresidenta ejecutiva de la competencia y transición verde en la Comisión Europea, allá donde el Partido Popular le ha puesto trabas. Continúa el rifirrafe entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional, que no es otra cosa que entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en una situación donde ambos dejaron de hacer, donde ambos tienen responsabilidades, dicho de otra forma, donde ambos tienen que perder, ¿qué sentido tiene continuar tensando la cuerda a ver quién pierde más Es increíble lo de la política, ¿no? Por cierto, Pedro Sánchez ha tomado las riendas para desbloquear el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva, como le decía, de las competencias de transición verde en la Comisión Europea. Y para ello se va a reunir con Ursula von der Leyen en esa reunión del G20 que ya se está celebrando en Brasil. Ya se está celebrando en Brasil. Y por otra parte, ya que estamos en Brasil, le escuchaba decir al canciller de Colombia, el canciller de Colombia anunciaba de que los gobiernos de Brasil, Colombia y México se van a reunir para tratar algunos temas de interés regional. Estamos hablando de un bloque de izquierda en la región. Ese mismo eje era el que de alguna forma venía exigiéndole al presidente Nicolás Maduro reuniones y exigiéndole en particular que mostrara las actas con las cuales se había proclamado ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. La esperanza de un cambio en Venezuela se ha ido diluyendo. Llevamos con un comunicado que ha compartido en sus redes sociales María Corina Machado a propósito de la liberación de algunos presos políticos o personas simplemente que fueron detenidas por participar en protestas en contra del gobierno y a favor de la democracia o a favor del triunfo de Edmundo González. Pero antes creo que es importante escuchar ese anuncio que hizo el canciller de Colombia. Acordaron a reunirse muy pronto los cuatro presidentes, de pronto invitarán a otros que, con los cuales coincidan en aspectos muy puntuales, pero la decisión allí es obviamente mejorar sustancialmente el diálogo y la coordinación entre estos países, y vamos a tener también reuniones a nivel de cancilleres y para poder desarrollar el trabajo más técnico, más operativo, que pueda nutrir las discusiones que se haga a nivel de presidentes. Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia. No sirve de nada, canciller, si esas reuniones no sirven para devolverle la esperanza a Venezuela. Las personas que participaron en las elecciones buscando un cambio en el país, ese país que ha caído en lo más profundo, hasta lo impensable. Es triste ver cómo está Venezuela. El salario mínimo en Venezuela, escuchen bien, no es ni siquiera el salario de un día de trabajo en cualquier país, ya no solamente acá en Europa, sino de la región. ¿Qué sentido tiene que continúe un gobierno? Ese gobierno chavista, simplemente porque es de el lado izquierdo. No, es increíble que haya quienes defiendan gobiernos como el de Nicolás Maduro. Es un gobierno que no ha traído resultados positivos para el país. Y lo que decíamos al principio, parece diluirse la esperanza de un cambio porque Nicolás Maduro se robó las elecciones del 28 de julio. Carlos Angulo, veíamos que María Corina Machado compartió un mensaje a raíz de la liberación de algunos presos políticos. Este fin de semana fueron detenidos injustamente algunos de estos presos menores de edad, niños de 9, 12 años, 14 años, lo que es una infamia y que debe servir como prueba para un juicio por delitos de lesa humanidad en Venezuela, a Nicolás Maduro y los suyos. ¿Cuál era el mensaje que compartía María Corina Machado? Porque mucha gente se está preguntando, ¿qué pasó con Venezuela? Se ha ido, el mensaje parece que ha ido perdiendo fuerza, hay una cierta impotencia contenida en Venezuela con todo esto que está pasando, con la inoperancia, la falta de colaboración por parte de los países de la región. Ha habido presión internacional, pero no ha sido suficiente. Y todo apunta de que Nicolás Maduro, aunque solo va a tomar posesión del cargo el próximo mes de enero. El mensaje de María Corina Machado. Lo que podemos ver en las redes que se publicó como parte de un comunicado que realizó justamente María Corina Machado a los, como ella dice, héroes de larga y dolorosa lucha, aseguró la líder opositora hablando acerca de las liberaciones que han tenido lugar de decenas de opositores que habían sido injustamente detenidos después del mes de julio. La líder opositora aseguró sentir un alivio inmenso de que estos inocentes pudieran regresar a sus hogares y que la alegría de sus familias para poder abrazarlos nuevamente. Valoró diciendo, son ciudadanos que han sufrido daños irreparables e injustos. Son héroes de esta larga y dolorosa lucha. Su país los acompaña con nuestras oraciones y por supuesto que la historia reconocerá su sacrificio. Dijo en una referencia directa a la creación.